Lección 6, del 3 al 9 de noviembre. Imágenes de la unidad. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. 1 Corintios 12:12. Sábado 3 de noviembre. La Teja 92. Introducción. Efesios 2, 19 y 20. La casita del patio de juegos estaba recién construida. De repente, se abrieron las puertas de la escuela de un golpe y los niños de primer grado llegaron corriendo hacia la casita recién terminada. Se treparon al techo, ensuciaron las ventanas y golpearon la puerta. Exploraron cada rincón. La puerta y la ventana estaban abrumadas por la atención que estaba recibiendo la casita, pero se sentían amadas. No querían que los niños se fueran. Sin embargo, no todos disfrutaron de la experiencia. A la Teja 92 no le gustaban los niños, no le gustaba el recreo, no le gustaba su trabajo, no lo veía como una obra de amor, sino más bien como una molestia. Deseaba poder irse, y pronto llegó su oportunidad. Una fuerte tormenta pasó por el patio de juegos. Cada parte de la casita se aferró con fuerza de las otras partes que estaban cerca, para no salir volando. En realidad todas, menos la Teja 92. Ella no quería que la sostuvieran. Quería irse del patio de juegos y hacer su propia vida. Sus amigos le dieron palabras de ánimo y trataron de convencerla de que se aferrara, pero ella no escuchó. Se soltó y pronto una ráfaga de viento la arrebató del grupo y la dejó caer muy lejos en un charco de agua. Al día siguiente, el patio de juegos era un desastre. Había hojas y ramas por todos lados. La casita estaba intacta, excepto por el hueco visible que había dejado la Teja 92. Las partes estaban tristes, ya que nadie podía llenar ese hueco como ella lo había hecho. Durante el recreo, los niños corrieron a la casita y jugaron dentro de sus paredes acogedoras. La Teja 92, aunque estaba en un charco, estaba mucho más feliz mirando desde lejos. Hasta que llegó el día en que, sin la protección de los demás, anduvo a la deriva en una corriente de agua de lluvia y cayó en una alcantarilla. Poco después entendió que, cuando trabajas con tus amigos, tu familia y tu comunidad, puedes hacer una tarea mucho mayor y mejor que cuando trabajas solo. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, dice que Cristo es nuestra piedra angular y juntos somos su casa. Como familia de la Iglesia tenemos un papel importante que realizar, aferrarnos con fuerza unos a otros, mientras alcanzamos a quienes sienten deseos de alejarse. Al continuar uniendo nuestra Iglesia, recordemos seguir construyendo sobre el fundamento, sumando más personas a la familia de Dios y sin perder a nadie en el camino. Domingo 4 de noviembre. La clave para la supervivencia. Evidencia. 1 Corintios 12:12. Pablo escribió 1 Corintios desde Éfeso, como respuesta a una carta que la iglesia de los Corintios le había enviado. Una de las preocupaciones que expresaron estaba relacionada con los dones espirituales. 12:1. Específicamente, la importancia de cada don espiritual para la iglesia. Parece que ciertas personas consideraban algunos dones como mejores o mayores, o trataban en forma condescendiente a quienes tenían dones espirituales que ellos consideraban de menor valor. Al enterarse de esto, Pablo refutó el error comparando a los seguidores de Jesús con un cuerpo humano que está constituido por muchas partes diferentes. Aunque algunas partes pueden parecer más insignificantes que otras, la realidad es que cada una de ellas es importante y que trabajen juntas en armonía es crucial para el funcionamiento óptimo del organismo. Usar el cuerpo humano como metáfora de unidad no era algo totalmente nuevo para la audiencia de Pablo. De hecho, había una fábula muy conocida en el mundo greco-romano que contaba de un cuerpo cuyos miembros pensaban que el estómago estaba recibiendo todos los beneficios sin realizar trabajo alguno. Como respuesta a la ociosidad aparente del estómago, los otros miembros del cuerpo se rebelaron y terminaron dándose cuenta de que sublevarse estaba causando que el cuerpo mismo se debilitara y pereciera.